Bien, hoy vamos a adentrarnos, ya si habéis leído el capítulo, vamos a adentrarnos en el capítulo tercero del libro que estamos siguiendo como guía, que aborda un tema muy interesante, muy útil para la vida cotidiana, amén de que te aporta muchas claves de consciencia, pero es muy útil para la vida cotidiana, que es la constitución del ser humano. El título que le da la autora, que le da Simón, es El ser humano y sus cuerpos, lo cual en principio puede sorprender, porque damos por hecho de que cuerpo así en principio tenemos uno, ¿no? Ya iremos viendo que no es así, que hay distintos cuerpos, entre comillas lo de cuerpo, distintos aspectos, distintos principios que están en todos los seres humanos. No obstante, antes de entrar en ello, tenemos que quedarnos todavía en el capítulo segundo para completar la lectura que quedaba pendiente de la reunión anterior. Antes de entrar en ello, y como al final siempre vamos ya con rapidez, os recuerdo que en enero volvemos al miércoles, que aquí con el lío de tantos puentes festivos y demás ha habido que romperlo, volvemos al miércoles. Es verdad que el primer miércoles es inhábil, entre comillas, porque nos coge de pleno en Navidad. Si no recuerdo mal, es el día 2 de enero, que yo creo que poco estaríamos en disposición de participar en el grupo. Pero tenemos la ventaja que en enero y después cuatro miércoles más. Y, por tanto, como son cuatro grupos que funcionan en miércoles, pues encajan perfectamente. El 9, el 16, el 23 y el 30. Con lo que este grupo es el día 9, el 9 de enero. A las 19 horas, en principio con el siguiente capítulo, que es el capítulo cuarto del libro, que se dedica a la vida más allá de la muerte. Empezaremos a hablar, ya hay cosas aquí, cuando hablemos de los cuerpos del ser humano, que nos servirán de introducción, pero ya entraremos de pleno en lo que ocurre con el ser humano, lo que nos ocurrirá a cada uno de nosotros cuando nuestro cuerpo fallece. Eso es lo que veremos el próximo día 9 de enero. También os recuerdo que en los encuentros mensuales que hacemos en la Politécnica, en la universidad, también este mes ha habido que cambiarlo, y en lugar de tenerlo el primer jueves de mes, que cayó el pasado día 6, día de la Constitución, lo tenemos el segundo jueves de mes, es decir, lo tenemos este jueves, día 13 a las 6:30 de la tarde, y hablaremos de lo que en las tradiciones espirituales orientales se llama la acción correcta. ¿Y qué tipo de acción hay que desplegar en la vida en alineación con nuestra consciencia? Bien, el último día estuvimos abordando quizás la parte más, la mente diría que complicada, de todo el libro de Simón, que es todo lo que tiene que ver con la manifestación, con las emanaciones que dan lugar a la configuración de lo que existe, de cuánto existe. Hablamos de cómo la mónada o espíritu va realizando un proceso de evolución metiéndose en la materia. Os recuerdo que ese fue el escenario que estuvimos viendo, y efectivamente es el escenario de todos los capítulos que vamos a analizar, es el más abstracto, entre comillas, aunque hay algunas personas que eso, a Lola y a mí nos pasa, que nos apasiona, ¿no? Que nos apasiona ese tipo de acercamiento a lo que puede ser el origen de cuánto es, cómo se ha confirmado, cómo se ha configurado lo que la ciencia denomina universo, por ejemplo, y qué hacemos nosotros en este contexto. Nos fuimos acercando al hecho de que todo es divino y que nosotros somos seres divinos, con el nombre que le queramos dar, y que nuestra divinidad, que se materializa fundamentalmente en esa esencia que podemos llamar mónada, espíritu, como consideremos oportuno, Ese espíritu está presente en cada ser humano. En la tradición cristiana esto se ejemplifica, lo recordábamos en la anterior sesión, en la denominación de Espíritu Santo, que es el espíritu que es uno en cada uno. Ese espíritu que es uno en cada uno utiliza para meterse en la materia, para experienciar la materia, para adentrarse en la materia, para envolverse en la materia, utiliza un primer vehículo que es el alma, y el alma es la que va encarnando en distintos cuerpos, en distintas formas físicas, en una cadena de vida que le va ayudando a ir creciendo en autoconsciencia. Y a la pregunta que muchas veces nos hacemos, yo me la he hecho multitud de veces también, ¿no? De a cuenta de que todo esto, es decir, de a cuenta de que la divinidad que somos cada uno de nosotros se envuelve en la materia, hasta el punto que nos estamos envueltos actualmente en un plano muy físico, con mucha densidad vibracional, la respuesta es doble. Por una parte, es algo que, con el ejemplo del mar que hablábamos, esa inclinación que todos nosotros hemos tenido para conocer el mar, explicaría de alguna manera, a modo analógico, como un acercamiento, ¿no?, como un vislumbre, el por qué el espíritu tiene esa inclinación a experienciar la materia. Pues igual que nosotros, que somos animales mamíferos, que en principio no tenemos nada que ver con el mar, en principio, sin embargo, todos hemos sentido esa inclinación a conocer el mar, a bañarnos en el mar, a envolvernos en las aguas del mar, ¿no? Y también teniendo en cuenta, que es otra de las cuestiones que muchas veces se plantea, que dice, bueno, pero si somos divinos, nuestra conciencia ya no tiene que crecer. Sin embargo, hablamos de que evolucionamos en conciencia. Parece una contradicción, ¿no? Si somos divinos, es cierto que nuestra conciencia, al envolvernos en la materia, no es que la perdamos, pero es como si la guardáramos en un cajón. Algunos autores hablan de que vivimos una especie de amnesia. No es que no tengamos la conciencia, pero lo olvidamos. La densidad en la que nos envolvemos es de tal magnitud que olvidamos lo que somos. Y ese olvido de lo que somos hace que nuestra conciencia esté en un estado como de amnesia. Y después, junto con esto, y la expansión de la conciencia es ir saliendo del estado de amnesia. No es que tengas mayor conciencia, sino que recupera la conciencia que siempre has tenido, pero que al meterte en planos tan densos, queda en el olvido. Y después también ser conscientes de que cuando la divinidad experiencia la materia, nosotros mismos como plasmación de esa divinidad, la conciencia no crece, sino que se expansiona. Y esto puede parecer lo mismo porque lo utilizamos como sinónimo, el crecer, el expansionar, el incrementar, pero es distinto. Vamos a utilizar un símil. Vamos a suponer que por alguna circunstancia curiosa, ahora cuando salgamos de aquí a las 9 de la noche, todos hemos recuperado toda la conciencia divina que tenemos. Estoy de broma, pero permitirme la hipótesis, ¿no? Ya tenemos toda la conciencia, la hemos recuperado plenamente, toda nuestra divinidad, toda la sabiduría que ello conlleva, toda la conciencia que eso implica, la tenemos ya totalmente activa y a flor de piel. Diríamos que ya tenemos, hemos recuperado, hemos salido de la amnesia, hemos recuperado por completo el recuerdo de lo que somos y toda la conciencia que somos ahí está. Y ahora, cuando salimos de ahí, nos proponen que en enero nos vayamos, nos regalan, al haber adquirido el mayor nivel de conciencia, nos regalan un viaje a Alaska o a la Patagonia, Argentina. Venga, mejor a la Patagonia, Argentina, que en Alaska hace demasiado frío, la Patagonia también, pero no tanto. Nos regalan un viaje a la Patagonia. Pues bien, coincidiréis conmigo que aunque la conciencia ya sea máxima, el viaje a la Patagonia conllevará unas vivencias que tu conciencia no la va a hacer mayor porque ya es máxima, pero sí la va a expandir. La va a expandir al conocer sitios nuevos, al conocer gente nueva, al tener vivencias nuevas. Esa es la expansión de la conciencia. La expansión de la conciencia no es que crezca, sino que se abre, se hace más rica, por decirlo de alguna forma, como consecuencia de las vivencias que se van desplegando. Eso también tiene que ver con lo que hace el espíritu al envolverse en la materia. El espíritu es conciencia pura, pero la materia le posibilita unos escenarios experienciales, como si nosotros nos vamos a la Patagonia, que no conocemos y que al llegar allí, obviamente, eso nos expande el conocer cosas que no conocíamos, tener vivencias que no teníamos, etcétera, etcétera. Y nos habíamos quedado exactamente, si no recuerdo mal, en la individualización, en el epígrafe de individualización. Habíamos visto cómo el espíritu que va descendiendo en la materia es uno, pero cómo va adquiriendo una apariencia de individualización. Si os parece, vamos a leer en la página 4 de lo que repartimos la semana pasada. Es la monada, ¿no? Es que claro, pueden ser que sean formatos distintos. Es la individualización, efectivamente. Lo importante, porque puede ser que haya formatos distintos en los que tenemos. Pero es el epígrafe individualización, ¿vale? ¿Algún voluntario o voluntaria que entre en la lectura? Venga, voy muy bien. Pues venga. Individualización. Este proceso se llama individualización y señala la transición desde la conciencia del reino animal a la autoconciencia y la formación del alma humana. El reino animal, lo que se llama alma grupal, se manifiesta a la vez por medio de varios cuerpos animales de una misma especie. Cada animal es apenas una parte de un alma grupal o colectiva. Las experiencias obtenidas por los animales revierten al morir estos en su alma grupal y entonces la comparten todos los nuevos animales que nacen de esa alma grupal. Experiencias continuamente repetidas que se almacenan en el alma grupal y animal y suministran los distintos heredados de sus miembros. De ahí que un patito, empollado por una gallina, por ejemplo, sabe instantáneamente que el agua es su ambiente natural, o un pájaro incubado artificialmente sabe hacer un nido sin haber visto jamás tal cosa. El ser humano, donde las memorias de experiencias pasadas están ya individualizadas, reaparecen como conciencia. Cada uno es la suma total de sus experiencias pasadas. Esa es la diferencia tan curiosa que nos plantea aquí el texto, a cómo en el caso de los animales, lo veíamos el último día, las almas no son individuales, son almas grupales. En el caso de Luna, en el caso de Simón, que están ahí con nosotros, ellos no tienen un alma individual. Hay un alma que se denomina grupal, que está encarnada en varios animales a la vez. Y ese alma, cuando cada uno de ellos va muriendo, va desencarnando, ese alma recoge las experiencias en conciencia de cada uno de los animales en los que hay encarnado. La individualización del alma se produce en el ser humano. El ser humano sí tiene un alma individual. En el caso de los animales, el alma grupal, al ser un alma para varios, permite cosas como las que aquí ha contado Simón, que determinados elementos de aprendizaje que tiene el animal de forma innata y que no sabe nadie como a un pájaro quien le ha enseñado a construir un nido. No es tan sencillo. Si nosotros mismos, sabiendo lo que es un nido, nos ponemos a construir un nido y cuesta trabajo, ¿no? ¿De dónde saca el animal ese conocimiento de causa, ¿no? Eso se achaca a los elementos de conciencia que el alma grupal transmite a sus miembros y los miembros se transmiten entre sí. Si tenéis animales que viven con vosotros, a veces podéis percibir comportamientos en los animales que no se corresponden con las experiencias que vosotros sabéis, si lo habéis tenido desde que nacéis, que han tenido esos animales. No sé, por ejemplo, Luna tiene mucho miedo a los petardos, cosa que le pasa a muchos animales. Simón no le tiene ningún miedo a los petardos. Por el conocimiento de causa que tenemos los líos, no hay ninguna razón objetiva para que Simón le tenga miedo a los petardos. Pero algo tiene que haber, y nosotros lo ligamos al alma grupal, donde ese miedo está presente. Lo mismo puede ser, por ejemplo, a que algún miembro de ese alma grupal, algún otro animal, ha vivido una experiencia de morir por tiros en caza, por ejemplo. De ser asesinado por los cazadores, y eso el animal hace que el sonido del petardo, que asocia al sonido de una escopeta, al sonido de un disparo, pues lo pone en pánico absoluto, que es lo que le pasa a Luna. En el caso del ser humano tenemos alma individual. Al tener alma individual, por decirlo de alguna forma, no hay una transferencia. No es posible que tú me transfieras a mí, porque el alma de cada uno de nosotros está individualizada. Lo que sí es cierto es que nosotros, cada vez que nacemos, sí traemos con nosotros nuestro propio aprendizaje. A veces lo olvidamos, pero cada uno cuando nace trae consigo los aprendizajes, la consciencia, el nivel de autoconsciencia de vidas anteriores. Por eso aquí dice el texto que en el caso de los seres humanos, al tener alma individualizada, esto se manifiesta en consciencia. Cuando nacimos nosotros cada uno como actualmente somos, cuando nació Emilio nació con el nivel de autoconsciencia que su alma había logrado, entre comillas, en la última vida. Y ahora lo está plasmando. No tiene nada que ver. ¿Dónde estamos todos cortados? Alfredo comenta un asunto que es interesante. El inconsciente. Aquí fijaros que estamos hablando, en la palabra que utiliza Simón, estamos hablando de consciencia. Cada uno tenemos un nivel, es lo de las lámparas en el Evangelio de Jesús, en el Mateo 25. En Mateo 25 se habla de unas mujeres que tienen una lámpara de aceite. Y hay quien la tiene llena, quien la tiene vacía, que hay que llenar la lámpara, otras una la llena, otras no la llena. Eso metafóricamente es el alma, ¿no? Que se va llenando, va creciendo en autoconsciencia. Entonces nosotros, cada uno, nuestra alma tiene un nivel de aceite. Siguiendo el símil de la parábola de Jesús, tiene un nivel de aceite. Cuando morimos, integramos la experiencia que hemos vivido en esta vida y nuestro nivel de aceite llega a donde sea. Y volvemos a nacer con ese nivel de autoconciencia en nuestra alma, efectivamente. Ahora bien, una vez que nacemos, tenemos una mente. Nuestro cuerpo tiene una mente. Y cuando se habla de mente, ahora lo vamos a ver en el capítulo que toca hoy analizar precisamente, la ciencia sabe, la espiritualidad dice siempre, la ciencia más recientemente, que hay un nivel inferior y un nivel superior de la mente. La mente concreta, nivel inferior, que se ocupa de lo concreto, lo cotidiano, las cosas de todos los días, y una mente abstracta, nivel superior, que es la que está capacitada para plantearse las cuestiones trascendentes. ¿Quién soy? ¿Dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la muerte, la divinidad, etcétera, la conciencia? Cosas de las que aquí hablamos cotidianamente, sin darnos cuenta siquiera, pero estamos utilizando una parte, un nivel de nuestro plano mental, que no es el que utilizamos cuando hacemos un huevo frito. Son cosas distintas, son planos distintos los que ponemos en funcionamiento. Pues bien, además de esa diferencia entre la mente abstracta y la mente concreta, la psicología ha avanzado mucho a la hora de decirnos, dentro de lo que es la mente concreta, hay distintos componentes en esa mente. Freud decía, en cualquier ser humano, la mente es como una mesa. Hay cosas que están encima y que, por tanto, ¿por qué le tengo miedo a esto? Pongamos por caso. ¿Por qué le tengo miedo a un perrito? Pues porque cuando tenía 7 años me mordió, yo qué sé, un perro. Y eso hace que le tenga miedo a los perritos. ¿O por qué tengo esta sensación ante tal cosa? ¿O por qué me gusta esto? Bueno, puede ser que tú hagas un recuerdo de, pues claro, esto se debe a esto, esto se debe a aquello. Esto es lo que se llama dentro de la mente el consciente. No la consciencia, que es distinto, sino el consciente. Cosas que somos conscientes de que están en nuestra vida porque pasó aquello, porque pasó aquello, porque somos conscientes. Ahora bien, decía Freud, en esa mesa no solamente está la superficie, sino que hay cajones. En las mesas suelen tener muchas cajones, ¿verdad? Bueno, pues los cajones es lo que se le llama el inconsciente. El inconsciente son cosas que están ahí, pero no somos conscientes de que están ahí. Pueden ser vivencias, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia, que están ahí, que te están influyendo en tu comportamiento, pero que tú no eres consciente. Un ejemplo muy sencillo es que muchas veces, cuando somos niños, nuestros padres no nos dan la confianza, no nos aportan el reconocimiento hacia cosas que para nosotros son muy importantes, pero claro, para un adulto es una chorrada. Y como para el adulto es una chorrada, pues no nos hacen ni caso. Y a lo mejor eso que nosotros hemos hecho con tanto esmero, con tanto afán, con tanto cariño, lo que recibimos por nuestros padres es que no nos hacen ni caso. Bueno, pues eso va sembrando un caldo de cultivo de desconfianza en uno mismo, de falta de confianza y de necesidad de reconocimiento. Y a lo mejor cuando tenemos 40 años vamos por la vida pendiente de que alguien nos diga que lo que estamos haciendo está bien. Oye, hazlo tú, si tú consideras que está bien, hazlo, no estés pendiente de que alguien te dé su aprobación. Pero claro, eso está en tus inconscientes. No te das cuenta porque no está encima de la mesa, está metido en un cajón. A eso es lo que Freud llamó inconsciente. Y Freud además hizo toda una disquisición muy profunda, escribió tomos y tomos, sobre la importancia que en ese inconsciente tiene todo lo relacionado con la sexualidad. Puso mucho énfasis en cómo las represiones sexuales, la forma de vivir la sexualidad, lo cohibida que puede estar la sexualidad por las circunstancias y los modelos sociales en los que estamos, eso es caldo de cultivo de factores que están en el inconsciente y que están marcando nuestra vida y que no nos damos cuenta. Freud tenía un buen amigo llamado Jung, Carl Jung. Y Jung, que participaba de esto perfectamente, hay un consciente, superficie de la mesa, y hay un inconsciente, dio un pasito más. Porque Jung dijo, no solamente hay un inconsciente propio, tuyo, sino que hay también un inconsciente colectivo. Eso... La gente antiguamente se enfadaba por estas cosas, se retiraron la palabra. De arriba nada, sí. Sí, sí, ¿no? Pero se retiraban la palabra por esto, es decir, porque terminaron peleando, claro. Oye, me apasiona que la gente se pelee por esto. Fueron a América a dar una conferencia en un barco, sí, y tardó mucho tiempo y se entretuvieron durante la travesía en interpretarse los sueños. Dice que estuvieron a punto de tirar al agua uno al otro. Era su discípulo predilecto y terminó. Sí, la verdad es que peleas de este tipo de verdad son preciosas, es decir, son porque son de crecimiento. De crecimiento, claro, no es por una tontería, sino que son cosas. Entonces, Jung empezó a hablar del inconsciente colectivo, es decir, la percepción que él tenía de que hay también elementos que están en nuestro inconsciente, pero que no derivan de vivencias nuestras, sino que derivan de vivencias sociales, de la influencia de la sociedad, e incluso se hablaba de los temas familiares, empezó a hablar de los temas familiares, que hay una influencia de una serie de arquetipos, de una serie de experiencias que están ahí latentes en el contexto de una familia y que te afectan a ti, aunque tú digas, bueno, ¿y qué tengo yo que ver? ¿No? Por haber nacido en esa familia, hay elementos en el inconsciente que están haciendo referencia a ti. E incluso a la hora de nacer en un país, el país también tiene un inconsciente, y ese inconsciente también se refleja en ti de alguna manera. Y por tanto, de la mesa, fijaros que se abren dos cajones. Está la superficie de la mesa, la parte consciente de la mente, y el cajón del inconsciente personal y del inconsciente colectivo. Pero claro, la psicología, como Alfredo, que lo ha estudiado, lo sabe mejor que yo, ha dado un paso más. Dice, bueno, pero es que hay más. Es que no solamente está la superficie de la mesa y los cajones, es que debajo de los cajones y hasta el suelo también hay un espacio, que es lo que se le llama el subconsciente. Y ahí ya están las cosas más profundas que podamos tener nosotros en nuestra personalidad. A lo mejor tenemos muy pocas, a lo mejor tenemos muchas, a lo mejor tenemos atiborrado ese subconsciente, a lo mejor no tenemos nada, cada uno es cada uno, ¿no? Pero se nos habla de que por debajo de ese inconsciente puede haber cosas todavía más escondidas, tan escondidas que se le llaman subconscientes. Y no es el punto, pero comentaros que cuando se habla de que si hemos vivido distintas vidas, ¿por qué no las recordamos? Primero, el recuerdo tendría que ser mental. Y esta mente no es la de mi cuerpo de mi vida anterior, con lo que mi mente no puede almacenar ningún recuerdo de otras vidas pasadas. Eso es obvio. En cualquier caso, no nos tiene que importar nada, porque lo que sí es cierto es que cada vida sirve para que la lámpara, o debe servir al menos, a la Virgen Necia la lámpara no se le llena, pero en fin, debe servir para que la lámpara se vaya llenando. Debe servir para que se vaya llenando. Y conforme a que vayamos llenando la lámpara, eso es lo importante. Ya en tu siguiente vida vuelves a nacer con el nuevo nivel de consciencia. Y aunque tú no recuerdes nada de la vida anterior, lo importante es que esa vida te aportó para que ahora tengas un mayor nivel de conciencia. ¿Y qué sentido tiene que la lámpara, que la transmitimos a otra vida, que tenga una capacidad ya determinada, no transmita a la mente de ese momento las experiencias? Claro, ha habido... Que tú sigas evolucionando en conciencia... Ha habido algunas personas... No te sirva para... Sí, es a lo que iba, Manolo, porque ha habido algunas personas que dicen, bien, vale, eso está claro, es decir... La mente, o sea, lo que yo vivo de otras vidas la traigo conmigo en el nivel de mi lámpara, para entender, en mi nivel de autoconsciencia. No tengo un recuerdo de hechos, porque esos recuerdos tendrían que estar en la memoria de la mente, y la mente no es distinta. Pero no se manifiesta de ninguna manera, es decir, no hay algo que de alguna manera, no hay alguna conexión. Bien, no sé si en algún capítulo de lo del libro de Simón, pero en textos teosóficos se habla, hay una palabra muy concreta que es si tenemos reminiscencias. Las reminiscencias son como recuerdos de vidas pasadas que los tenemos en el subconsciente. Ese subconsciente del que hablábamos hace un momento, es ahí donde están esas reminiscencias. Y esas reminiscencias que vienen de otras vidas están ahí almacenadas. Es complementario a lo que hemos dicho. Lo importante es el nivel de conciencia, eso es lo que no se puede olvidar. Pero también hay una serie de reminiscencias. Esas reminiscencias pueden tener que ver, por ejemplo, con tendencias en nuestro carácter, en nuestros hábitos, que traemos de vidas anteriores. Eso tiene que ver también con las relaciones de causa y efecto, ahora cuando hablemos del cuerpo causal. También puede tener que ver con cosas más elementales. Es decir, por ejemplo, ahí cuando empiezas a darte cuenta de que es cierto, de que podemos traer reminiscencias de otras vidas, a lo mejor tú en ti mismo o en otras personas puedes entender cosas, como por ejemplo la atracción que puede tener hacia determinados sitios, hacia determinados lugares, hacia determinadas culturas. ¿Por qué te apetece más o te gusta más un sitio que otro? Puede tener que ver con esa reminiscencia. Ese sitio te atrae más porque tú has vivido en ese sitio. Hay algo ahí familiar, ¿sí?, con relación a ese sitio. Podemos hablar de otros países o podemos hablar de lugares de un mismo país. También pueden ser en cosas tan simples como en la forma de vestir. En los hombres eso se nota menos porque estamos más moldeados, no tenemos tanto juego a la hora de vestirnos, estamos más... Pero en el vestuario femenino, que tenéis, las mujeres tenéis más diferenciación, más posibilidades de vestir o de formas distintas, ¿no? Os vestís con falda y con pantalón, pongamos por caso, nosotros con falda quedaríamos regular, ¿eh? Y os podéis poner, no sé, como cosas de túnica, más suelta, menos suelta, tenéis mucho más margen de maniobra, pero tanto en hombres, pero sobre todo en mujeres, la reminiscencia de vidas pasadas también se identifica a veces por la forma de vestirse. ¿Y eso es lo mismo que intuición? No, la intuición viene del elemento único. ¿Y el de Yavi? El de Yavi. ¿También puede ser reminiscencia de otra vida? Puede ser, efectivamente. ¿Algo que...? ¿El de Yavi qué? El tener la sensación de que algo ya lo has vivido. Ah, bueno. Mire, esa parte, digamos, de la mente concreta o interior, ¿no?, es la mente animal. Del ser humano, más que porque pertenece al cuaternario perecedero y se va renovando. A lo que voy, pudiera ser que como animales que somos, tuviéramos también nuestra alma grupal. Porque a mí me viene la pregunta de un alma grupal de una determinada, digamos, un colectivo animal, ¿tiene su mónada o no la tiene? No la puede tener porque la mónada es solo una cuestión del humano, del más, ¿no?, el superior, la mente superior. No lo sé. Sí, la verdad es que planteas una cuestión muy interesante y compleja. Quizás la veremos ahora con más profundidad cuando veamos los distintos vehículos. Pero en relación a la mónada, tú dices, ¿la mónada en el animal es una para todo el alma grupal? Y sin embargo, para los humanos que tenemos alma individual, se supone, ¿hay una mónada? Bueno, la cuestión de la mónada es que la mónada no es mi mónada, tu mónada, su mónada. Es como la mónada, es el espíritu. Es como la electricidad a la que todos estamos enchufados. Entonces, ¿te enchufas a través de tu transmutador personal o, en el caso humano, ¿no?, como analogía para entendernos, o te enchufas, o sea, tú tienes tu casa con tu transmutador que va directamente a esa corriente, o a lo mejor vives en un bloque de pisos, con muchos pisos, que hay muchas personas viviendo en distintos pisos, y ese bloque de pisos tiene un transmutador para todo el bloque. Entonces, ese transmutador para todo el bloque donde viven muchas personas sería el alma grupal. Pero la electricidad a la cual todos nos enchufamos, que es la mónada atma, el espíritu inmutable, eso es uno para todos. Es difícil entender porque es un concepto muy metafísico, pero tampoco es cuestión de entenderlo. Nos acercamos mediante la simbología, mediante un estudio abstracto. No se puede categorizar. Pero esta es la idea que nosotros estamos trabajando. Y ahora cuando entremos en el siguiente epígrafe... Y lo que dices del alma grupal para todos los seres humanos es muy interesante también. Es posible que haya determinadas... En una etapa inicial de desarrollo... cuando vivíamos en tribus, bueno, ahora mismo hay muchos seres humanos que viven de forma tribal, ¿no? Es posible que sí, que ellos todavía tengan una especie en el plano etérico, en el plano astral, es posible que sí que compartan muchas, aparte que las personas que viven en la naturaleza, las tribus que viven en la naturaleza, esto pasaba mucho con los aborígenes en Australia también, cuando, antes de que llegaran los colonizadores, o en hoy día todavía en el Amazonas hay muchas tribus que no han sido contactadas. Es posible que al vivir plenamente en la naturaleza, en un estado de pureza absoluto, estas personas tengan más contacto, más sensibilidad para conectar con el astral, que nosotros en el astral es donde creemos que está ese subconsciente colectivo, donde hay información disponible a la cual ellos pueden acceder con mucha más facilidad. Una información que su propia tribu ha ido creando. Es como si existiese en el plano astral nubes, como en Internet, el concepto de nube, ¿no? Donde se almacena información y donde tú te conectas y te lo descargas, nos puede ayudar a entenderlo. Ese concepto de nubes de información podría, en el plano astral, ser acceder pues por personas que viven muy en contacto con la naturaleza. Nosotros, al estar bastante desconectados, además estamos como muy influenciados por ondas electromagnéticas que nos desconectan absolutamente de esa información ancestral, ¿no? Que nos ayudaría además a estar más equilibrados a todos los niveles, a nivel físico, a tener esa especie de sabiduría, ¿no? de lo que necesitamos, de lo que hay que hacer. Y en las ciudades es casi imposible conectarte a esas nubes de información que pueda haber en el astral. Ese es el concepto quizás que más se aproxima en teosofía a lo que tú preguntabas. Pero ese sería un cambio muchísimo más de los registros acásicos. Sí. Como una especie de, como tú dices, una nube, un archivo de todo pre-registrado, y la física cuántica también habla de cuando habla de los multiversos, ¿verdad? Sí. Todo está al mismo tiempo y todo existe en lugares diferentes. Ahora vamos a leer el. Perdón. No. ¿El momento? Sí, claro. Es que yo no he dado de este capítulo hace una semana. Y bueno. Habla alto. Y ahora tengo que soltar con el tema grupal y demás. Vamos a ver. Hemos visto que los animales tienen un alma grupal, según dice aquí. Sí. Que por lo que tú acabas de comentar, no tenemos que relacionarla con la mónada grupal, porque esa mónada es más generalizada, digamos. Sí. Es como la electricidad. En ese sentido, creo que los animales tienen la ventaja, entre comillas, de que nacen ya con un instinto que adquieren de ese alma grupal, sí, el cual les dice cuál es su medio de vida, cuál es su hábitat natural, sí, lo que en el humano hay que redescubrirlo. Sí. Y nos lleva muchos años, a lo mejor, muchas confrontaciones. Pero entonces, ¿dónde queda el espacio? Yo creo, hasta hoy, en que nosotros nos interrelacionamos en cada vida con un grupo de almas. Uh-huh. Entonces, la conciencia individual de cada uno es la que es y desarrolla lo que desarrolla en cada vida. En la siguiente vida, mi papel cambiará, pero el grupo de almas seguirá igual, cada una con un nivel de conciencia. ¿Sí? Entiendo, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso no es un choque. Es decir, ese desarrollo que yo he tenido y que voy acumulando en una serie de vidas, ¿no llega un momento que de alguna manera me pueda afectar en la siguiente vida o en la que sea con ese grupo de almas con el que me relaciono? Puede tener un nivel distinto, o mayor o menor, con lo cual puede representar un choque. O sea, es que tengo esa duda ahí, digo, ¿y qué sentido tiene eso si eso es así? No, claro, no sé si me puede responder. Hay que diferenciar, tal como lo percibimos Lola y yo, a la luz de lo que hemos estudiado. Conceptos como alma gemela, pongamos por caso, son conceptos inventados. Es decir, cada alma individual es un alma individual. Y tú no necesitas a nadie como una media naranja ahí que te complemente. No, tú eres completo. Puedes tener un mayor nivel de conciencia, eso es otra cosa distinta. Pero tú no puedes buscar a alguien como para que ese alguien sea el complemento que tú necesites para ser no sé qué. Eso es una visión infantil, ¿no? Entonces, cada una de nuestras almas es un alma individual que tiene delante de sí un sendero de crecimiento en autoconsciencia que cada uno tenemos que hacer por nosotros mismos. Cosa distinta es que las almas, antes de encarnar, hacemos pactos entre nosotros. Es totalmente distinto. Pero vamos, lo mismo que podemos hacer aquí. Sí, sí. Aquí, entre comillas, cuando quedamos a vernos una vez al mes, entre nosotros hay un acuerdo, ¿no? oye, mira, pues nos vemos una vez al mes, compartimos, hacemos preguntas, leemos. Eso es un acuerdo que hemos tomado. Bueno, pues llevándolo a lo... Esto es una cosa mínima, ¿no? Pero llevándolo a lo gordo, las almas hacen pactos entre ellas. Un pacto a la hora de, en la nueva vida, desarrollar unos roles, unas conexiones que están pensados siempre para ayudar a crecer en autoconsciencia. Eso ni tenemos que ser, llevarlo al extremo de que todo en la vida está pactado. Es decir, esto no puede, pues mi padre y mi madre, mira, pues puede ser que sí o puede ser que no. Hombre, un alma que hace de madre de otra, que haya un pacto, es probable, pero no es seguro, no es seguro. Dos personas que se enamoran y que tienen una experiencia de vida conjunta, ¿puede haber un pacto de amor entre almas hecho fuera de este plano para plasmar? Es posible, pero tampoco hay que, no sé, caer. Hay gente que por ahí que está permanentemente buscando ahí ese alma, en fin, que eso no, que tenemos que buscar un poquito de equilibrio, ¿no? En los contextos familiares, ese tipo de pactos se pueden dar especialmente, ¿no? Y claro, hay un momento determinado en el que los niveles de evolución de cada alma es muy distinto. De hecho, en esos roles se juegan papeles muy distintos. Las almas más evolucionadas, cuando hacen pacto con almas menos evolucionadas, se ponen muy al servicio, más que pensar en su propia evolución, se ponen muy al servicio de la evolución de las otras almas con las que toman el acuerdo, ¿no? A veces de un modo tan tremendo que cuando estamos aquí nos resulta inconcebible que tú, por ejemplo, tomes el acuerdo con otra alma de ser su hijo para morirte a los 2 años. Y dice, bueno, menudo pacto, eso no es un pacto de amor, eso es un pacto de tragedia, ¿no? Bueno, pues en el otro plano de luz, eso sí se puede ver como una forma en la que el alma evolucionada encarna como el niño, muere pronto, y la otra alma que está menos evolucionada, eso en su vida le supone un terremoto que le obliga a plantearse cosas, a preguntarse asuntos, a vivir de una forma que si no, no hubiera roto esa dinámica anterior de baja conciencia y le permite aumentar en conciencia. En cualquier caso, Manolo, cuando vamos aumentando en conciencia, también es cierto que hay autores que nos indican, autores me refiero a autores espirituales, que nos indican que ya la tendencia a hacer pactos se va disolviendo. Poco a poco, cada nueva vida es una vida de servicio a todos. Una vida de servicio al planeta Tierra, a la humanidad, ya no tanto como una cosa que tú hagas para de esa forma tú crecer, pero también ayudar a otra. Es como si ese tipo de lazos se fueran disolviendo. Se da, dicho metafóricamente, una individualización cada vez mayor, porque hay menos pactos. Pero a su vez esa mayor individualización va unida a una mayor conciencia de unicidad. Puede parecer contradictorio, ¿no? Que una mayor conciencia que conlleva unicidad, sin embargo, hace que tú ya, cuando naces, no tengas ahí tantos lazos de pacto con otras almas. No se buscan nuevos pactos, claro, iguales, ¿no? Llega ya un momento desarrolladas en esa conciencia que tú tienes. Por irnos a un caso extremo de crecimiento en autoconciencia, Buda o Cristo Jesús, yo estoy convencido que no tenían ya pactos de almas. Tenían un único pacto de alma, que era el servicio a la humanidad y a la vida y al planeta Tierra, ¿no? Pero no tenían otras relaciones. Recordar que Jesús tiene una expresión que es muy dura, ¿no? En los evangelios, vamos, muy dura si no te pones en tu sitio, ¿no? Que es cuando María, la madre, lo va buscando de pueblo en pueblo y cuando por fin lo encuentra y no puede entrar en la casa y le dice al de afuera, hombre, decirle a Jesús que está aquí su madre con sus hermanos, que literalmente dice en los evangelios que está aquí su madre con sus hermanos. Y cuando de boca a oído se lo dicen a Jesús, Jesús dice, mi familia, sois vosotros. Es muy fuerte, claro. Pero claro, es una plasmación tremenda de lo que aquí estamos hablando. Hay un momento determinado en la evolución de autoconciencia que la familia es todo, no hay un trozo, no hay... Bien, ahora... A lo mejor Judá dijo, por favor, que si el alma dijo, Judá dijo, mira, voy a hacerlo, porque vaya a tener lo que pase seguro que fue. Hombre, sí, el pobre Buda. Hombre, el pobre Buda y que tiene un poquito de conciencia. ¿Habéis visto la película María Magdalena? No, sí. La nueva. La nueva, la. La película. El testamento de María Magdalena. Lo tengo en YouTube. Pues la película está recién estrenada, ¿no? Una película que tiene menos de un año. Judas, que es por lo que me he acordado, Judas lo que quería, según la película, como estaba convencido de la divinidad de Jesús, lo que él estaba de los nervios, entre comillas, es porque no terminaba de manifestarlo para lo que todos estaban deseando, que lo manifestara para instaurar una nueva humanidad, un orden nuevo, ¿no? Sociopolítico también, es decir, no solamente espiritual, sino también sociopolítico, ¿no? Y como no terminaba, le dice a cuando María Magdalena le echa en cara, bueno, el haber vendido a Jesús, dice que yo lo que quería es provocarlo. Yo daba por hecho ya que cuando lo detuvieran, cuando empezaran a azotarlo, cuando lo fueran a crucificar, él ya iba a decir, mira, hasta aquí hemos llegado, no, venga, estaros quietos ya, ¿no? Iba a sacar, y claro, cuando Jesús, todo lo contrario, ¿no? Eso lo acepta, ¿no? Y lo vive como lo vive. Entonces, claro, Judas le dice eso a María Magdalena en la película, mira, es que yo lo hice porque creí que de esa forma iba a provocar que pusiera de manifiesto todo lo que es. Una vez que termina esa conversación con María Magdalena, va y se suicida. Porque no lo había conseguido. Eso lo que hace es que, por las razones que tuviera, acepta lo que vive y listo. Pero es curioso. Ahora vamos a leer rápidamente un tema que Simons dedica después un capítulo. Digo después, me refiero dentro de varios meses. No sé si allá por el mes de abril o mayo será cuando lo veamos. Que es sobre lo que en la doctrina secreta de Blavatsky se llama la antropogénesis. En la doctrina secreta hay una parte, que el volumen 1, que es cosmogénesis, el origen de la existencia, del universo, de la vida, lo inmanifestado, lo manifestado, la mónada, la cadena, los temas evolutivos que hemos visto aquí, que si la mónada, que si el alma, todo eso está en la primera parte. Y hay una segunda parte que es, por decirlo de otra manera, la genealogía del ser humano. ¿De dónde viene la humanidad? No ya el universo, no ya... Al hablar de todo eso estamos hablando también del ser humano, por supuesto, pero no ya específicamente. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Qué es la humanidad? Ahí, aunque os pueda sorprender, alguna atisbo ahora se va a poner de manifiesto en lo que vamos a leer. En muchas tradiciones espirituales, el ser humano no procede de la evolución de los animales. Físicamente. No procedemos de la evolución de los animales. Sino que se habla de distintas humanidades que han dado lugar a esta, y nuestra evolución, físicamente hablando, ha sido a través de una cadena de humanidades. Una cadena de humanidades que, de la misma forma que nosotros vamos evolucionando en conciencia en distintas vidas, la humanidad va evolucionando en conciencia en distintas humanidades. Y de la misma forma que nosotros vamos muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, también las humanidades van naciendo y muriendo. Y hay distintas humanidades. Y esas distintas humanidades son las que van configurando a lo que hoy conocemos físicamente como el ser humano. Eso lo veremos, porque hay un capítulo precioso de Simons que lo dedica a ello, donde nos habla, por ejemplo, de una humanidad que fueron los hiperbóreos, que aún no tenían cuerpo físico. Eran cuerpo etérico, puramente etérico. Para que ese cuerpo etérico diera lugar a un cuerpo físico, se necesitó otra humanidad, que fue Lemuria. Lemuria fue la primera que plasma un cuerpo físico. Pero el ser humano tiene otros componentes, además del físico, el emocional, el de la mente concreta, el de la mente abstracta. Y cada humanidad tiene un papel en esa cadena evolutiva. Es como si cada humanidad cogiera el testigo donde la ha dejado la siguiente y desarrollara un nuevo componente. Si Lemuria sirvió para desarrollar el componente físico, para plasmarlo y empezar a desarrollar el componente emocional, y aunque tuvieran el elemento mental, no lo desarrollaron, la Atlántida, sobre lo hecho por Lemuria, ya lo que hace es desarrollar mucho más, ya tiene un componente físico, desarrollan mucho más el elemento emocional y empiezan a desarrollar la mente concreta. Nuestra humanidad, lo que hacemos es coger el testigo de las anteriores, tenemos ya un cuerpo etérico, un cuerpo físico, tenemos un ámbito emocional, tenemos una mente concreta, que nuestra misión como humanidad era desarrollarla al máximo y empezar a desarrollar la mente abstracta. Si nos fijamos en esta humanidad, la verdad es que, con independencia de los líos en los que estamos metidos, la mente concreta la hemos desarrollado de la marinera. Eso hay que reconocerlo. La tecnología, la ciencia, la mente concreta la hemos desarrollado tremendamente. Pero claro, tenemos también que darle un impulso a la mente abstracta, que es la que se ocupa de lo trascendente, la que va más allá del sota, caballo y rey de lo material. debido al desarrollo incluso de la mente concreta, eso ya lo empezamos a hacer, incluso desde la ciencia, porque la ciencia ya empieza a hablar de que hay una esencia más allá de la apariencia, ¿no? La propia ciencia se está acercando ya al concepto de consciencia, ¿no? Y la nueva humanidad que sucederá a esta será la que ya tendrá como plasmación la mente abstracta. Claro, la mente abstracta, como veremos también ahora, tiene que ver con la... directamente está relacionado con el alma, directamente. Y una humanidad que desarrolle la mente abstracta significa que despliega las cualidades álmicas. Y las cualidades álmicas no son egoicas ni egocéntricas, sino que son cualidades de compasión, de sabiduría, de fraternidad, etcétera, etcétera. De ahí que eso encaje con lo que casi todas las tradiciones espirituales han hablado, de una nueva humanidad que es nueva en cuanto a que ya todos los comportamientos que nosotros aquí tenemos actualmente de injusticia, de miseria, de violencia, desaparecen. Y claro, es que una humanidad que viva desde la mente abstracta, con base en las cualidades de álmicas, pues tiene que ser muy distinta de la nuestra, que lo que hemos hecho es desarrollar la mente concreta y un atisbo, ¿no? Una especie de primer impulso, ¿no?, a la mente abstracta. Y que la humanidad evolucione así no significa que cada uno tengamos que evolucionar así. Y eso, por decirlo de alguna forma, es como la línea general, ¿no? Pero cualquiera de nosotros puede evolucionar, permitirme que utilice un término un tanto estresante, más rápidamente. No sé, Jesús de Nazaret o Buda evolucionaron, estando en esta humanidad encarnado, llegaron a un punto en donde... En la doctrina secreta se habla de Buda, por ejemplo, como un ser ya que es de la séptima humanidad, que es la última, no habrá siete humanidades, y por sus características que ya ha completado todo el recorrido. Eso no significa que todos tengamos que ir al mismo ritmo. Hay gente que va a un... almas que van a un ritmo, almas que van a otro, pero esta tendencia a la cual vamos a empezar a leer es la tendencia, vamos a decirle, general, ¿no?, en la que vamos todos metidos. Pues reino humano. El progreso evolucionario a través de los reinos inferiores hacia la meta de la humanidad es inconsciente y, por lo tanto, inconcebiblemente lento. Pero una vez que se alcanza el reino humano, el progreso de cada individuo queda en sus propias manos. También puede ser lento al principio, porque la autoconciencia recién formada es débil y la mónada no ha aprendido todavía a dirigir sus instrumentos. Pero gradualmente se acelera a medida que la conciencia individual crece y se ensancha al pasar por muchas reencarnaciones en una serie de cuerpos físicos con intermedios para descansar y asimilar las experiencias de vida. Por lo dicho, se ve claro que el entrar al reino humano es un gran paso hacia adelante en la responsabilidad dentro de la jornada evolucionaria. El alma comienza a encarnar en un nivel de civilización extremadamente primitivo, pero asciende gradual, lenta y velozmente, paso a paso, y va aprendiendo una lección tras otra en la escuela de la vida. El intelecto asoma bajo el impulso y el estímulo del deseo, fortalecido por el recuerdo de su satisfacción. Al principio no hay moralidad ni distinción entre el bien y el mal, pero más adelante el ser humano encuentra que vive en un mundo de leyes naturales, que experimenta placer cuando obedece esas leyes y dolor cuando las desatiende. También vienen grandes instructores de edad en edad a ayudarlo a que evolucione. Junto a esto, el método de la evolución humana consiste en recoger experiencias en varias razas y subrazas, las cuales se caracterizan por cualidades particulares necesarias para el desarrollo completo. El ser humano pasa por las varias razas para que aprenda lecciones específicas en cuerpos de distintos tipos y por ambientes diversos. Cada nación tiene una lección especial que enseñar a las almas que encarnan en ella y un mensaje definido con que contribuir a la civilización en conjunto. Grecia, por ejemplo, dio al mundo un mensaje de belleza. Roma, el de la ley y la organización. Las razas teutónicas están desarrollando el intelecto. El alma encarna de raza en raza o de nación en nación, tal como el niño pasa de uno a otro curso en la escuela. A veces encarna en un cuerpo femenino con el fin de aprender las lecciones del corazón, otras en un cuerpo masculino para aprender las lecciones del intelecto. Es necesario experimentar en muchos cuerpos de ambos sexos y en muchas razas antes de poder alcanzar la meta de plenitud. La explicación al propósito de todo esto se encuentra en el hecho de que al final del ciclo hay billones de almas espiritualmente conscientes que no existían de esa manera al comienzo del mismo. Esto ha sido expresado bellamente en la frase Dios duerme en el mineral, sueña en el vegetal y despierta en el animal. Se hace plenamente despierto y autoconsciente en el ser humano y universalmente consciente en el Cristo, en el ser superior. Pasamos a la lección 3. Sí. ¿Queréis compartir algo? Lo de la raza, su raza, que suena muy raro, será monográfico para una sesión, así que no hay problema. Y parte de lo que hablamos de la evolución lo vamos a tener más claro cuando entremos en los cuerpos del ser humano. ¿Sigo leyendo? Pues esperamos. ¿Queréis compartir algo? ¿Tú quieres decir? Bueno, pues venga, pues arranca. Pasamos a la lección 3. Tercera lección, el ser humano y su cuerpo. El ser humano verdadero. La idea corriente de que el ser humano es un cuerpo y tiene un alma debe invertirse. El cuerpo no es el ser humano verdadero y considerarlo como tal equivale a confundir la casa con el que la habita. El ser humano verdadero es la mónada, un fragmento de divinidad, una chispa de la llama divina, una semilla de poder, sabiduría y bondad, encerrada en la cáscara del cuerpo, en espera de fructificar. En el curso de su evolución tiene que desenvolver las potencialidades latentes de esa semilla. Es verdad, trillada, que las limitaciones son necesarias para que la conciencia se expanda. El antiguo dicho de que no echamos de menos el agua, sino cuando se ha secado el pozo, expone familiarmente este principio bien conocido. Con el propósito de expandir la conciencia, la mónada se ha revestido de materia de varios grados de limitación y densidad. O también podría decirse, se ha rodeado de campos de diferentes frecuencias de energía, el más denso de los cuales es el cuerpo físico. Recordemos que materia y energía son intercambiables, y lo que llamamos materia sólida es en realidad un vórtice giratorio de energía, por muy sólida e impenetrable que nos parezca. En los campos de fuerza en los que la mónada se va envolviendo voluntariamente con el propósito de evolucionar, todo su potencial latente y ensanchar su conciencia. Las frecuencias más altas interpenetran siempre a las más bajas, pero no se interfieren unas con otras, porque todas están vibrando a grados diferentes. Según la teosofía, hay 7 planos o campos concéntricos formados por grados de materia o velocidades de energía que se interpenetran. De ellos, esta lección se centra en 3 de ellos, el físico, el emocional o astral y el llamado mental, que es el nivel inferior, mente concreta, del plano mental, que son los cuerpos que configuran los cuerpos perecederos del ser humano, aunque también se harán referencias al cuerpo causal relacionado con el nivel mental superior, mente astral, que forma parte de sus componentes imperecederos. ¿Sigo? Bien, antes de pasar... Todos hemos oído hablar de que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Eso es la tradición cristiana. Lo dice Pablo de Tarso en la primera carta a los Tesalonicenses. Y la terminología cuerpo, alma y espíritu está muy presente en la tradición espiritual cristiana, que es la que posiblemente esté más cerca de todos nosotros, ¿no? Por razones culturales y geográficas. Esta es una aproximación a todo lo que vamos a ver aquí. Con esa apreciación de San Pablo de que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, lo que se nos está diciendo es que el ser humano tiene un componente perecedero, que es el cuerpo, que va a morir, indefectiblemente. Es cuestión de tiempo, está llamado a morir. Pero se nos dice que en el ser humano hay otros componentes. Entre comillas, otros cuerpos, entre comillas, otros campos de energía, como queramos denominarlo, a los que se le denomina alma y espíritu. Y ese alma y espíritu no mueren con la muerte. Son imperecederos. En el argot que a mí me gusta utilizar, para simplificarlo más todavía, hablo de conductor y coche. Ya está, conductor y coche. El conductor imperecedero, el coche perecedero. En esta lección lo que vamos es... Partiendo de este esquema, que ha estado siempre en toda la sabiduría, pero no solamente espiritual, sino también filosófica, decían los sabios de la Grecia clásica y del antiguo Imperio Romano, de que el ser humano es cuerpo, psique y neuma. Es lo mismo, cuerpo, alma y espíritu. Es decir, siempre la espiritualidad, la filosofía ha percibido que en el ser humano hay componentes perecederos e imperecederos. En el análisis que vamos a hacer nosotros de los componentes del ser humano, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos componentes que vamos a analizar no son compartimentos estancos, sino que interactúan entre ellos. Es decir, no es que sean cajones distintos, son aspectos distintos de vosotros y míos, pero hay una interrelación. De la misma forma que el hígado es el hígado, el riñón es el riñón, el corazón es el corazón, son órganos distintos, pero interrelacionan entre ellos, obviamente, ¿no? Pues este símil nos tiene que valer para lo que vamos a estudiar aquí. Tenemos distintos componentes, cada uno tiene su singularidad, cada uno tiene su identidad, aunque interaccionan entre sí. Veremos que esto también es útil porque a la hora de conocernos y a la hora de vivir con menor sufrimiento y con mayor felicidad, el tener conocimiento de causa de estos distintos componentes es muy útil. De hecho, cuando vamos al médico, el médico nos dice, pues tienes mal el hígado, o tienes mal el riñón, o tienes mal el pulmón. Y nos manda un tratamiento en función de aquello donde se presente la deficiencia, ¿verdad? Bueno, pues esto sirve también para lo mismo. El conocerte a ti mismo también te sirve para autodiagnosticarte en el sentido consciente del término, más allá de que cada componente que vamos a analizar esté interactuando con los demás. Cuando hemos hablado en la lección anterior, cuando hablamos de las emanaciones, de los procesos de creación, recordaréis que hablábamos de que en la teosofía se habla de siete planos, que es lo que en la ciencia se denominan dimensiones. Planos que se diferencian los unos de los otros por su nivel de sutilidad, por su frecuencia vibracional, más sutil o más denso. Hablábamos de un plano muy, muy, muy sutil, Adi, y un plano también muy sutil, aunque no tanto, Anupadaka. Y después hablábamos del plano átmico, del plano búdico, del plano del cuerpo causal, vamos, del plano causal, del plano mental, del plano astral y del plano físico. Voy a recordarlo, si os parece, con un breve esquema, porque no va a venir bien ahora el diagrama, para lo que vamos a ver. El diagrama que decíamos del tanto semicírculo que había y que no atinábamos, como decía, y se me ha pasado cuando lo he dicho antes. O sea, hay un plano, o sea, si vemos como la evolución, como una piedra que cae en el agua y se van abriendo círculos concéntricos, si lo viéramos así, el más sutil, la frecuencia vibracional más elevada de toda la creación, de todo lo manifestado, es el plano Adi. En la terminología cristiana ahí estaría el mundo de los querubines, quizás, es lo que los llaman, porque los cristianos, la teología cristiana también habla de estos planos, habla de los querubines, los serafines, los tronos, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los ángeles, los arcángeles. Son planos distintos de vida, de mayor a menor sutilidad, de menor a mayor densidad. Bien, hablábamos de Adi, hablábamos de Anupadaka, hablábamos del plano átmico, hablábamos del plano búdico, del plano mental, del plano astral y del plano físico. Esto es los siete que vimos como... Estos son dividir la creación, la manifestación en planos o en dimensiones. Lo decíamos el mes pasado, es como preguntarnos en un queso cuántas láminas de queso se pueden cortar. Pues depende de lo gordo que corte el trozo de queso. Esto es igual, es decir, depende de las frecuencias vibracionales, si eres más generoso a la hora de decir, pues aquí van de la frecuencia 1 a la 100, de la 100 a la 200, de la 200 a la 300, o de otra forma de cortar el queso, de la 1 a la 1000, de la 1000 a la 2000, de la 2000 a la 3000. Estamos hablando de frecuencias vibracionales distintas. ¿El etérico no lo incluye? Ahora lo vemos. Esto es lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo segundo. Cuando hablemos del ser humano, vamos a analizar siete componentes. Pero curiosamente, se entiende de que el plano Adi y Anupadaka en el ser humano no está presente. ¿Recordáis que hablábamos con ese símil que a Lola le gusta tanto, que se mete conmigo cada vez que lo utilizo, de acercarte al mar? Decíamos, el plano Adi es como estar en tu casa. ¿Tienes una experiencia de mar? Hombre, sí. Aquí podemos tener una experiencia de mar, no lo imaginamos. Lo imaginamos en la playa, pero es una experiencia muy limitada. Anupadaka, te vas al mar y estás en la orilla, en el paseo marítimo, en la orilla de la playa. Bueno, es una experiencia mayor de Adi, pero todavía no estás envuelto en el mar, no lo estás disfrutando. Adi Anupadaka, la mónada, aún no se ha metido. Ya está teniendo algún tipo de experiencia, pero aún no se ha metido en el océano. Si estás en Anupadaka, si estás en la orilla, ya estás oliéndolo, ya estás sintiendo la brisa, ya estás viéndolo, pero no te has envuelto en él. La envoltura empieza cuando nos metemos en el mar. Eso es lo que sucede en el plano átmico. Por eso cuando se hablemos ahora de los componentes del ser humano, el más elevado del ser humano es el átmico. Es el plano espiritual, atma o espíritu. Y entender que se hace referencia con eso a la naturaleza más divina que hay en nosotros. Y se habla de átmico porque es el momento en el que realmente la mónada empieza ya a envolverse en la materia. Por eso no se habla de Adi y la Anupadaka. Vamos a hablar, por tanto, en el ser humano de un plano que es el átmico, que es el plano absolutamente un componente, el más divino, es el espíritu cristiano, es el espíritu. Vamos a hablar como el plano búdico también está presente en todos los seres humanos. Budi es el alma universal. Y hablando antes de alma, decíamos que finalmente todas las almas realmente son una, ¿no? Realmente son una. La individualización se va produciendo como en un árbol le salen ramas y como a las ramas le salen ramitas y como a las ramitas le salen racimos de hojas y como en los racimos de hojas salen hojas. Las hojas son almas individuales. En vosotros hay una y en mí hay otra, pero no deberíamos olvidar que esas almas, por muy individuales que sean, forman parte de una misma cosa, de una misma alma universal. Si vemos un árbol en un parque, nos paseamos por el parque de María Luisa, pongamos por caso, los árboles tienen hojas. Los riegan con aspersores. Podemos ver que hay a lo mejor hojas que se están mojando, porque están en un lado del árbol donde está dando el aspersor. Hay otras hojas que no se están mojando, porque en esa parte no llega el aspersor. O hay hojas que están orientadas de modo y manera que le da más la sombra. Y hay hojas que le da más el sol. Cada hoja está viviendo su experiencia. Pero siendo cada hoja y viviendo su experiencia, todas pertenecen al mismo árbol. Ese gran árbol, alma universal, es lo que se llama aquí Budi. Decíamos que cuando va bajando la mónada metiéndose en el agua, es como meterte ya un poco más adentro. Y ya entonces utiliza gafas de bucear, escafandra, aletas para meterte más dentro. Y decíamos en ese sentido que el alma es como el vehículo que utiliza el espíritu para meterte más en la materia. Cuando la mónada sigue bajando, se llega al plano mental. En el plano mental vamos a diferenciar, hablando de la constitución sextenaria de los cuerpos del ser humano, entre el ámbito superior y el inferior, mente abstracta y mente concreta. Y ya compartíamos el mes pasado de que si este es el nivel superior y este es el nivel inferior, cuando la mónada va, entre comillas, descendiendo, donde aterriza en el ser humano es en nuestro componente más elevado desde el punto de vista de lo que viene de lo físico. ¿Cuál es nuestro componente más elevado? La mente abstracta. La mente abstracta no es solamente un elemento psicológico en el sentido de que es el punto de nuestra mente que está preparado para preguntarse las cosas trascendentes. También es un campo de energía. Permitir, la palabra energía es que la utilizamos demasiado, pero creo que sirve para que nos entendamos. También es un campo de energía. Y esa mónada, que viene ya con el elemento álmico que le está sirviendo de instrumento para bajar más, esa mónada aterriza en vosotros y en mí, en el ser humano aterriza sobre la azotea de nuestra casa. La azotea de nuestra casa es la mente abstracta. De tal forma que la mente abstracta se unifica con ese yo superior que está bajando. Y se entiende que esa unificación, es decir, que al aterrizar el yo superior sobre la azotea, esa azotea pasa a estar integrada en el yo superior. Estoy hablando en términos muy coloquiales, ¿eh? La azotea pasa a estar integrada en ese platillo volante, claro, que se ha posado sobre ella. Al posarse sobre ella, forma parte ya está interrelacionado directamente con ese platillo volante. A la mente abstracta, a lo que se genera dentro del ámbito de la mente abstracta, es lo que vamos a llamar en el texto que vamos a leer ahora cuerpo causal. Y el cuerpo causal es donde está el alma individual. Ese espíritu que se ha envuelto en Budi, Budi es alma universal. Bueno, pues las hojas aparecen cuando ese alma universal, cuando la mánada, utilizando el vehículo del alma universal, aterriza en formas de vida que tienen mente abstracta. Al aterrizar en formas de vida que tienen mente abstracta, se origina algo nuevo, surge algo nuevo, que es la hoja del árbol, en la terminología que vengo yo utilizando como símil. Es cuando surge el alma individual. Y se le llama cuerpo causal. Está hecho, entre comillas, de energía de la mente abstracta, ahí está el alma, y cuando vamos encarnando de vida en vida, ese cuerpo causal, eso que va encarnando, lleva también las relaciones de causa y efecto, las cosas que podamos vivir de una vida, que tienen consecuencias para la siguiente, el célebre karma, que ya si queréis en su momento hablamos de hecho hay un capítulo del libro de Simo que se dedica al karma, esas relaciones de causa y efecto junto con el alma se almacenan en ese cuerpo, que es el cuerpo causal, que es el que se va encarnando. Por debajo, ¿qué es lo que tenemos? El nivel inferior de la mente, o mente concreta. Por debajo, ¿qué es lo que tenemos? El plano astral. El plano astral es el ámbito emocional, está relacionado con las emociones. Y por fin, el plano físico. Con la única diferencia de que cuando hablemos ahora cuando hablemos de los elementos perecederos del cuerpo físico, haremos la distinción de que hay un cuerpo físico denso, pero hay un cuerpo físico etérico que le sirve de molde. Ahora lo veremos. Con lo que este esquema de plano, cuando veamos la constitución sextenaria ahora, el ser humano se dice que es atma, espíritu, que es buddhi, alma una, si queréis llamarlo así, cuerpo causal. Aquí está el alma individual. Y como hemos dicho, está relacionado con la mente abstracta. Y además también acumula las relaciones de causa y efecto. El cuerpo causal tiene el alma individual. Y está en el campo de la mente abstracta y almacena también las relaciones de causa y efecto. Vamos a hablar del ámbito mental. Cuando hablemos del ámbito mental, fijaros que aquí tenemos ya la mente abstracta. Aquí cuando hablamos del ámbito mental es la mente concreta. La mente que utilizamos todos los días para las cuestiones más cotidianas de nuestro día a día. El ámbito emocional y el ámbito físico, que vamos a distinguir entre el físico etérico y el físico denso. A estos tres se le denomina el trinario superior, también llamado yo superior. Y este es el cuaternario inferior al que está ligada nuestra personalidad. Físico denso, físico etérico, emocional y mental. Lo pongo aquí entre paréntesis, mente concreta. Y cuerpo causal, buddhi y atma. Fijaros que la expresión de Pablo de Tarso está también aquí. Nos dicen es cuerpo, alma y espíritu. En el concepto de cuerpo entraría todo esto. Es decir, en el concepto de cuerpo cristiano está el cuerpo físico, está todo el ámbito emocional y está todo nuestro mundo mental. Es lo que está dentro del ámbito del cuerpo. Y el ámbito alma y espíritu está también aquí. Aquí está el espíritu y aquí está el alma. La única diferencia es que al hablar del alma estamos diferenciando entre el alma individual y el alma universal. Si se dice que hay una... Pablo de Tarso dice alma. No dice si es individual, si es una, si es grupal, dice alma. Aquí la precisión que se hace, bueno, dentro del alma se diferencia entre el alma individual y el alma una. Por último, aquí tenemos siete planos. Adi, Anupadaka, átmico, búdico, mental, astral y físico. Adi, Anupadaka, ahí no están, por lo que decía antes, cuando la mónada empieza ya a entrar, empieza a envolverse en el plano átmico. Con lo que los siete de aquí ahí se manifiestan cinco. Sin embargo, no salen siete cuerpos también. ¿Por qué no salen siete cuerpos? Pues porque en el ámbito mental se ha diferenciado entre la mente concreta y la mente abstracta, que hemos ligado al alma individual, y porque el físico lo hemos abierto entre físico etérico y físico denso. Este esquema es el que vamos a empezar, es el esquema básico, ahora lo vamos a desarrollar, pero ya nos sirve como de guía de lo que vamos a empezar a leer ahora. ¿Por eso se asemeja el subconsciente al alma? ¿Perdón? ¿Por eso se asemeja el alma al subconsciente? No. No, lo que hablábamos del subconsciente es que este cuerpo causal que va encarnando de vida en vida, cuando vuelva a encarnar, todo el cuaternario inferior es nuevo. Y cuando hemos vuelto a encarnar en esta vida, todos los componentes, vamos a pintar aquí la rayita. Estos componentes de arriba son imperecederos. Y estos componentes de abajo son perecederos. Es decir, cada vez que encarnamos, los componentes de aquí abajo, este cuaternario inferior, son nuevos. Cuando mi alma encarnó en Emilio, el componente físico, denso, etérico, emocional y mental es nuevo. ¿Qué es lo que yo traigo de otra vida? El yo superior. Lo que coloquialmente se llama yo superior es el trinario superior, espíritu y alma. Con la diferencia, ya insisto, es que el alma es hoja y árbol, alma universal o una y alma individual. Cuando hablamos de subconsciente, de inconsciente, estamos hablando aquí, del mental. Estamos aquí. Y lo que se planteaba en la reflexión que hacía nuestro compañero es, oye, ¿y ese yo superior que va encarnando de vida en vida, en el elemento nuevo, que adquiere en cada vida, no se refleja de alguna manera? Bueno, se refleja, ya lo hemos dicho, porque el alma tiene un nivel de conciencia distinto de vida en vida, si somos capaces de aprovechar cada vida para que la lámpara de aceite se vaya llenando. Punto uno. Y punto segundo, a través de los elementos que hemos visto antes, de mente consciente, mente el inconsciente individual, el inconsciente colectivo y el subconsciente, a través de las reminiscencias también se manifiesta aquí, esas vidas que llevamos acumuladas. Entonces no es correcto igualar subconsciente a algo. No, para nada, para nada. Lo subconsciente forma parte del ámbito mental. No, mental astral. Mental astral, ¿eh? No forma parte del alma, efectivamente. Para nada. Los cuerpos perecederos. Se usa el término cuerpos por conveniencia, pero no debe considerárselos como fijos y elásticos. Yo esto no lo entiendo muy bien, me parece muy, muy curioso. Sabemos que aunque nuestros cuerpos físicos parecen ser los mismos día tras día, están cambiando constantemente. Aunque, claro que a una tasa mucho más lenta que los otros cuerpos, porque las vibraciones de la materia física son más lentas que los otros. Lo de elástico podéis quitarlo del medio, ¿no? No, por curiosidad, porque es que me resulta muy simpático. Además, sí, muchas veces son temas de traducciones, ¿no? Los cuerpos más sutiles... estáticos, ¿no? Que es como si no estuviera traducido bien. Sí, muy estático, que se llama la palabra... Sí, suena mucho mejor estático, o sea, se adecua mucho mejor a lo que quiere decir. Sí. Sí. Los cuerpos más sutiles, emocional y el mental, podemos imaginarlos como líneas de fuerza que se mueven siguiendo generalmente cierto patrón que se modifica en cada caso por los pensamientos y emociones característicos del individuo, por sus actitudes corrientes hacia la vida y el mundo, y por la manera como reacciona a las cosas que le suceden. Son en realidad campos de fuerza localizados o concentraciones en focos individuales de las energías de los campos mayores en que esos cuerpos actúan. Al morir, el desencarnado desecha esos cuerpos perecederos, uno tras otro, como quien se quita ropa gastada, para tomar otros nuevos cuando otra vez esté listo a entrar en el mundo de experiencias de vida. Para estudiarlo mejor, hablamos de estos cuerpos como separados, pero realmente no lo están ni pueden estarlo. Son interdependientes y funcionan como un conjunto. Nunca sentimos emoción sin pensamiento y pensamos que los pensamientos y emociones afectan a nuestro cuerpo. Ni pensamos que los pensamientos y emociones afectan a nuestro mecanismo físico y viceversa. Aunque el cuerpo emocional interpenetra al físico, sobresale un tanto de este, así como el cuerpo mental inferior los interpenetra a ambos y sobresale del cuerpo emocional. Estos cuerpos sutiles están desde luego fuera del alcance de nuestra visión normal, pero no por ello son menos reales. Quienes poseen la facultad de la clarividencia los han descrito. Aquí la autora, nos habla de nuestros distintos ámbitos físico, emocional, mental. Estamos hablando de los componentes perecederos, ¿eh? Ahora estamos ya empezando a hablar de los componentes perecederos. Lo habla como si fueran, lo podemos visualizar como campo de energía. Lo físico forma un campo de energía, que lo vemos. Lo etérico es un campo de energía, que no vemos. Lo emocional lo podemos percibir, pero no lo vemos como un campo de energía, pero nuestro alrededor, el mundo emocional que hemos creado, que estamos creando, que estamos desarrollando, hay gente que lo ve. Hay gente que llama aura, que habla del aura. El aura tiene que ver a veces con lo etérico, a veces tiene que ver con lo emocional. Que en teosofía se utiliza mucho el término astral relacionado con lo emocional, pero pertenece a lo mismo, al ámbito emocional. Y también el campo de energía mental, que es el que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra mente concreta, que también es un campo de energía que está aquí, en vosotros y en mí, que yo no lo veo, pero hay gente que tiene esa capacidad de ver. Y junto con este elemento que os subrayo de que se pueden ver como campos de energía, y realmente cuando un ser humano va andando, lleva todo junto, no solamente va lo físico, sino que va lo etérico, lo emocional, lo mental, va también con él. Por supuesto, el yo superior, pero eso ahora no estamos hablando, estamos hablando de los cuerpos perecederos. Y hay un tema muy interesante que vamos a ver en la siguiente lección, pero que os invito a que ahora hagáis una reflexión. ¿Qué pasa con estos componentes cuando morimos? Dice aquí Simón que al morir, el desencarnado desecha esos cuerpos perecederos uno tras otro. Esto es una reflexión muy interesante. Cuando morimos, todo se muere. Es decir, los componentes perecederos, ¿todos mueren a la vez? No. Cuando contactamos con el más allá, ¿estamos contactando siempre con yo superior, puesto que es lo imperecedero? ¿O puede ser que haya una fase en donde lo perecedero siga todavía de alguna manera estando presente? ¿Qué opináis vosotros? ¿Y vosotros? Tú te ves a ti mismo todo lo que has hecho en la vida. Por lo tanto, sigue algo tuyo ahí, ¿no? Son campos de energía. Que si desconocimos cuerpo, el cuerpo, como dice Simón y dice en otros muchos textos, dice Taini también, se presta mucha confusión, pero si somos campos de energía, la energía no se destruye, se transforma. Y esa energía tiene que sublimarse. ¿En dónde? En el cuerpo lo sabe. Pero tardará. Y todo va a depender de lo que ha dicho antes: de qué actitudes hemos tomado ante las cosas, cómo nos vemos, cómo lo vemos todo, cómo pensamos, cómo actuamos. Habremos generado más campo de energía o menos campo de energía. Y tardará más o menos en disolverse. Transformarse. Digo yo, ¿no? O sea, sí. Tú no decías, ¿no? Hablando. Yo, que existía como el purgatorio, que es lo que se entiende en la iglesia, que vamos a ese sitio, los que no están todavía bien, como que no lo ven claro, ¿no? Y que se creen a lo mejor que no están muertos todavía, no van a ese sitio. ¿Alguno o alguna habéis tenido algún tipo de conexión en algún momento, algún sentimiento o percepción de presencia de algún desencarnado? Yo, en el momento de morir, fue a mi casa. Yo estaba allí y él fue a mi casa cuando se murió. Cuando me enteré a la hora que era una persona que yo quería mucho y yo la vi, no puedo decir que fuera ella que la viera entera hacia ella, pero vi algo que era como si cerrara la puerta de la habitación así con mucho cuidadito para no hacer ruido. Y luego ya me entero que había muerto y a esa hora misma. Ellos presentían aquello. Y hay veces que esa presencia es una presencia, entre comillas, que podemos percibir a modo de despedida afectuosa, de despedida cariñosa. Pero también es cierto que hay presencias, hay muchísimos libros y estudios al respecto, la parapsicología está llena de ello, ¿no? Donde esas presencias son presencias frías, tensas, que mueven muebles, apagan luces, hacen ruidos. ¿Y eso con qué objeto? Llama la atención. Por llamar la atención. Todo esto. Yo vi a mi madre perfectamente. Vamos, fue un momento. Pero ya hacía tiempo que se había muerto. Pero la vi un día total. Vamos, allí al lado de mi cama. A mí me hacen eso, que vivo solo. Me muero, voy a buscarlo. Te va a enterar. No, pero no me hizo nada, ¿no? Estaba allí, yo veía que era mi madre, pero... No puedes reaccionar. Yo no me asusté. Lo que vivís con animales, ¿no dais cuenta eso? Que los animales a veces se quedan mirando un sitio fijo. Justo. Yo eso me ha pasado a mí con mi perro. Lleva una racha y se queda mirando y digo, hay alguien, porque estoy sola en la casa a lo mejor, hay alguien. Que van, bueno, no hay nadie, claro. Y ya ahora lo que digo, me lo dijo Julián, dice, eso que tiene gente en casa. Y yo ya le saludo, digo, bueno, al que esté aquí, a ver qué quiere, que me diga lo que quiere. Pero el perro talmente se queda mirando, cambia la postura o lo que sea, y no sé, vamos, no debe ser alguien de mala manera, porque allí no pasa nada raro, pero bueno, sí. Y me ha pasado otra cosa también en León, también había muerto mi padre y sentí, aquel día estaba yo sola en la casa de ellos, y sentí crujir un, para aquello fue además peor, porque crujía la madera del suelo como si anduviera, porque esa crujía siempre cuando se pisaba, y el perro ladró también. Y yo digo, andale. Bueno, mi familia se hartó de reír, todo el mundo. O sea, yo estaba... Que no. Y allí, aquello pasó, porque yo lo viví. Y yo creo que era mi padre. Pero es que eso ya es cosa mía. Esa cosa, cuando tú la vives, a ti no te dan un susto. No me da miedo. Yo sentí, estaba yo aquí, ahí, y la cortina se mueve. Yo no he hecho cuenta, sigo viendo la tele. Pensé que era la que estaba abierta. Porque se vuelve a mover, yo voy, estaba la terraza cerrada, ya yo me quedo y empieza a moverse otra vez, me voy, digo, estará la ventana, me voy a la ventana, también estaba cerrada, y entonces me siento y digo yo, ¿qué estás aquí conmigo? Y entonces sentí un beso aquí, y ya está. Yo para mí que era mi marido, porque yo le dije, Antonio, ¿estás aquí conmigo? Y entonces sentí aquí un beso. Eso también lo sentí. Mi madre habla más ahora con mi padre que cuando estaba vivo. Según ella. Eso lo digo, ahora habla más con papá que antes. Se lleva mejor también. Mi punto de comparación. No se llevaban mal, pero ahora se llevan mejor. Una sensación que tuve yo, bueno, que la he tenido muchísimas veces. Yo tenía una perra, un coque. Y es que la amaba de una forma, para mí era, y ella conmigo, total, que se murió. Se murió porque la atropelló un coche, bueno, total, muy desagradable. Y bueno, pues yo he seguido soñando, y mira que hace años, ahora ya hace tiempo que no, pero he seguido soñando muchísimas veces, ¡ay!, que no le he dado de comer a mi Amela. ¿Cómo se me ha podido pasar? Pero eso es que ha sido un continuo. A pesar de los años. Entonces yo, ¿eso qué significa? Que yo tengo que darle de comer a Diamela. Eso, interpretación de los sueños es un capítulo aparte. Es muy difícil. Bueno, yo no quiero de la marrana, pero la mayoría de estas cosas no son reales. Perdón, voy a dar mi opinión. Bueno, no son reales. Yo es que eso era, no, yo me despertaba soñando, no, se me ha olvidado. El mundo de los sueños. La realidad física. Mi perro, tampoco. Quiero decir que la mayoría de estas cosas son productos de nuestro Hombre, claro, eso ya lo sé yo, pero ¿por qué tengo yo la mente puesta en eso? Es a lo que yo me refiero. ¿Que por qué? ¿Qué tenía yo ahí dentro de que no le da de comer, que no le da de comer? ¿Cómo puede estar aguantando culpa, tanto tiempo? Culpa que no la, algo, la algo de culpa. De sí, son elementos psicológicos. Psicológico, pero que era algo que me tenía yo interior. Ahí lo que, ya que estamos hablando de esto y de la constitución sexenaria, sí es importante que conozcáis que la constitución sexenaria, esta configuración del ser humano en siete partes que estamos viendo, viene de los tiempos, de los textos védicos, esto que tiene miles y miles de años. No obstante, cuando se divulgó más en Occidente, cuando se empezó a divulgar en Occidente, a formular públicamente, fue en el tramo final del siglo XIX. Y uno de los objetivos era precisamente poner un poco de sentido común al espiritismo. El espiritismo empieza a desarrollarse a partir de la mitad del siglo XIX y en los años 1870-1870 tiene una proliferación, sobre todo en las clases medio burguesa, tiene una proliferación bestial. Y la gente entendía que cuando tú conectas con una presencia del más allá, es espíritu, es decir, es yo superior, espíritu-alma, el cuerpo, el espíritu y alma que hablaba San Pablo. Y esto lo que nos enseña es que no. El próximo capítulo, el capítulo número 4 de este libro, lo veremos en el mes de enero, se centra en este aspecto precisamente, en la vida más allá de la muerte. Ahora lo único que sí es importante al hilo del comentario que hace aquí Simon es que seamos conscientes que para llegar al plano de luz, lo que en el cristianismo se llama cielo, lo que en la terminología oriental es el devachar, para que nosotros, vosotros y yo, lleguemos al plano de luz, al plano de luz solamente puede entrar nuestro yo superior, espíritu y alma. En terminología de la que estamos utilizando aquí, atma, buddhi, cuerpo causal. No puede entrar los elementos del cuaternario inferior, asociados a la personalidad. Eso tienen que disolverse para que podamos entrar en ese otro plano. Los antiguos recordáis que entregaban a la gente con monedas en la boca o en los ojos. Decían que servía porque tenía que pasar de una orilla a otra orilla del río. Y esa moneda era para pagar al barquero. Pero la metáfora es muy bonita, ¿eh? Es muy, muy inteligente. Hay que pasar un río y hay que ir de una orilla a otra orilla. Con lo que nos está hablando de tres cosas. Nos está hablando de una orilla, el plano físico, físico-material. Nos está hablando de otra orilla hacia la que tenemos que ir, plano de luz. Pero en medio hay un espacio, que es lo que actualmente, sobre todo, se denomina tránsito. El tránsito es el espacio, la fase, que una vez que nuestro cuerpo físico fallece, es el espacio, la fase, donde nos vamos desprendiendo de los demás componentes perecederos. Y eso puede ser que sea muy rápido o puede ser que sea muy lento. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo más o menos densificado que sean esos componentes. Si tu componente emocional o mental está muy densificado, esa disolución no va, ese disolverse no va a ser rápido, va a ser lento. O sea, si tu conciencia es más sutil cuando a la hora de la muerte, o efectivamente, tiene que ver con tu estado de conciencia. Claro, la gente a veces piensa o pensamos que cuando morimos nuestro estado de conciencia cambia, ¿no? Tu estado de conciencia es el mismo. Y abordas el tránsito hacia el plano de luz con el estado de conciencia que tenía. Tu visión del mundo, los apegos que puedas tener, todo eso lo tienes ahí todavía. Eso no muere con lo físico. Con lo físico muere lo físico. Pero eso no muere con lo físico. Lo emocional, lo mental, sigue estando ahí. El purgatorio de los cristianos hace referencia a una expresión que no nos gusta, porque va unido al tema de carga, no de culpa. Pero es simplemente esto. Es una fase donde te vas podando. Más que el purgatorio, sea el podatorio, ¿no? Te vas podando de todas esas cosas que has ido haciendo tuya durante esta encarnación, pero que tienes que quitártelo de en medio. Los apegos, los sufrimientos, no solamente apegos de placer, muchos apegos también son de sufrimiento, lo tienes que quitar de en medio. ¿Eso sería el bardo, Emilio? Ese es el bardo, efectivamente. Eso es lo que los budistas llaman bardo. Y otra cosa, cuando el ente inferior es perecedero, ¿eso es un campo de energía que se va disolviendo solo o pasa a otro? ¿El físico, denso? Sí. El mental, el emocional, ese campo se disuelve. se va disolviendo. Todo eso está llamado a disolverse. Se disuelve en su propio plano, de la misma manera que el cuerpo físico se disuelve, bueno, que es el estado de putrefacción, luego esqueleto, y luego se acaba disolviendo, se acaba convirtiendo, en la mayor parte de los casos se acaba convirtiendo, vuelve a la tierra de manera íntegra. De la misma manera que lo físico se disuelve en el mundo físico, se desintegra, y lo etérico, nuestro componente etérico, que es el lo que los espiritistas llamaban cascarón, que es igual que el cuerpo físico, pero no tiene entidad propia. Es decir, la conciencia, nuestra conciencia no puede estar en el vehículo físico, no es un vehículo, simplemente el doble del etérico. Luego el astral, lo emocional, que es el mundo astral, hay ese componente emocional, nuestro vehículo emocional, que se ha ido formando a lo largo de nuestra vida, también se tiene que disolver en ese plano. Y ese es el plano del purgatorio. Lo que pasa es que en el astral hay siete, se dice que hay siete subplanos, y dependiendo de cuál sea la densidad de nuestras emociones, haremos el tránsito en el subplano más denso, que es donde se supone que es más difícil, porque hay espíritus muy densos, energías muy oscuras, y está muy ligado al plano físico de las adicciones, por ejemplo, las partes más donde pululan los espíritus más densos, podríamos decir, ¿no? O puede pasar, o podemos pasarlo en el subplano más superior del astral, que normalmente es un plano, también se le llama the Summerland en inglés, es como el lugar de veraneo. Es todavía el astral, es tránsito, pero no es un purgatorio, es una especie como de recreo, y no es el de Bachán todavía. Y suele ser muy rápido en las personas que tienen un tipo de emociones bastante purificadas, en el sentido de que no son densas, son emociones al de altruismo, emociones de amor, que ese componente es más frecuente en nuestra vida, quiero decir. Normalmente en ese tránsito iremos a su plano superior del astral y no al inferior, y será más breve. En el mental también hay una descomposición del elemento transitorio mental hasta que llegamos al de Bachán. Lola, en los ámbitos... Alfredo y después al fondo. En los ámbitos racionalistas y científicos, ¿sí? La gente, cuando habla de reencarnación, te hace unas preguntas y yo no sé contestar. La verdad, porque esto de la reencarnación lo puedo creer. Habla alto, que te tiene que escuchar yo. Decía que hay muchas personas que preguntan, típicas preguntas sobre el tema de la reencarnación. Concretamente, ¿por qué cada vez hay más alma en el mundo? Por ejemplo, una de las cosas típicas que preguntan la gente racional, ¿no? Cada vez hay más alma en el mundo, como esto, ¿no? Se reencarna, no se da la cuenta. Sí, ahora vamos a eso. ¿Y al fondo? Sí, como hacemos alusión aquí de vez en cuando al cristianismo, entonces, que con el tema este que estamos hablando, claro, desde el punto de vista del cristianismo, se considera que una vez llegada, digamos, no a la extinción, sino a la que todos los seres humanos supuestamente, pues ya se habla de la resurrección de la carne. Y de hecho, lo que es la figura de Jesús, la resurrección de él, parece ser que lo hace, digamos, en cuerpo, que no es el mismo, porque no lo reconocen luego. Pero sí habla, bueno, el tema este de que está la tumba vacía y el tema de... Entonces no sé si de aquí se aborda eso, de alguna manera, lo del tema de... ¿De la resurrección? No de la resurrección, sino que se habla, desde el punto de vista cristiano, si se habla hablan de la resurrección de la carne. Que por otro lado también, el tema de la incineración de los cuerpos. Un tema que digamos, hay mucha gente también que es cristiana que es un poquito reacia al tema de la incineración por el tema de esto, y no sé si esa concepción, digamos. Bueno, lo que sí puedo decir es que en el hinduismo, por ejemplo, en el budismo, la incineración se hace porque el vehículo etérico, que es parejo, que es el doble etérico del físico. Ahora lo vamos a ver. Que es el cascarón, lo que hacían espiritismo, le llamaban cascarón, se desintegra mucho antes. O sea, el etérico se va desintegrando poco a poco, de la misma manera que el cuerpo físico se va cada vez desapareciendo, pero luego queda el esqueleto y eso tarda mucho tiempo, ¿no?, en desaparecer, y a veces no desaparece, ¿no? porque por el estado de conservación, sí, etcétera, a veces como las momias. Pero el etérico se va desintegrando de manera pareja o paralela al físico, y por eso se recomienda la incineración para que sea más rápido. Pero la resurrección de la carne es otro tema. En el simbolismo cristiano es un tema completamente distinto. No tiene nada que ver con la reencarnación ni con la muerte tal y como la concebimos. Es un tema distinto que la verdad no sé si ahora vamos a poder abordar. Bueno, simplemente quizás para que no quede el tema ahí abierto, como una puntada. Primero, el cristianismo sí ha mantenido el postulado de la reencarnación. Y si consultáis el libro de historia de las religiones, el cristianismo se basaba en la reencarnación. De hecho, hay un pasaje que alguno recordará en los textos evangélicos que le preguntan directamente a Jesús: ¿tú eres la reencarnación de Moisés? ¿Tú eres la reencarnación de Elías? Se lo dicen directamente, ¿no? No es que se lo digan, que se lo dicen directamente. Entonces, se sabe que la reencarnación es eliminada del cristianismo en el segundo concilio de Constantinopla en el año 581. ¿Por qué? Pues porque la reencarnación da mucha libertad al ser humano. Y para tenerte más pillado, pues es muy bueno que te creas que en esta vida no conviene, claro, porque si tú sabes, cuando hablemos de reencarnación, hablemos de karma, lo entenderemos perfectamente qué libertad da cuando tú percibes que la vida es una cadena de vida. Otro elemento que esto lo dejamos, por tanto, para cuando hablemos de reencarnación y karma. Pero el cristianismo, todo el cristianismo primitivo, el cristianismo originario, durante siglos, mantuvo la reencarnación. Con relación a la resurrección en cuerpo y alma de Jesús, es algo que los católicos actualmente dicen, pero no se creen. Entonces, eso no lo vamos a ver en este curso de iniciación a la teosofía, pero en la evolución espiritual se señala en muchos textos, además muy antiguos, de que un alma, conforme va evolucionando conciencialmente y vuelve a encarnar, en esa nueva vida, ese alma muy evolucionada tiene una serie de, la terminología, la traducción es tremenda, de poderes. Va adquiriendo una serie de poderes. En los Yoga Sutras de Patanjali, los que estén más interesados en esto, que tienen 2500 años, hay una sección donde se describen esos poderes. Pues bien, un poder que tienen ya seres muy, muy evolucionados, es que abandonan este plano en cuerpo y alma. En la película última, la última entrega de La Guerra de las Galaxias, nunca me acuerdo cómo se llama el protagonista, tú que eres más friki que yo en eso. Luke Skywalker. El Luke Skywalker este. Si habéis visto la película, al final de la película, él está proyectándose, librando una batalla contra un montón de armamento. ¿Habéis visto la película? Bueno, él está en un planeta. Él está en otro sitio. Voy a ser breve. Sí, él está en un sitio y se está proyectando en un Miami Rupa, que se llama, que es la capacidad de tú proyectarte como si estuvieras en un sitio, pero no estás. Bueno, es de crear. Es lo que está haciendo, Lola. Vamos rápido. Vamos Miami rápido. Rupa significa cuerpo ilusorio. Sí, eso que ocurre en el cristianismo que describe la Biblia está reconocido en el hinduismo desde la noche de los tiempos. Que es una capacidad que adquieren los seres muy evolucionados, como decía Emilio, y es la capacidad de crear un cuerpo ilusorio, Mayavi Rupa, Mayavi Rupa significa cuerpo ilusorio, a voluntad, en el mundo, en el plano en el que lo necesite. O sea, no necesita. Bilocación, o algo así se llama, bilocación, estar en dos mundos. No es exactamente bilocación, es más profundo. Es crear un cuerpo artificial y transferir su conciencia a ese cuerpo artificial. O sea, no es proyectarse No vamos a entrar en esto, es decir, pero bueno, yo además no iba a eso, iba a que el Skywalker, como se llame, en la película, él está en otro sitio proyectándose. Y al final, es como termina la película, él que está en como sobre una piedra, se eleva, entra en levitación y de pronto la capa de su vestido se cae. Él ha desencarnado, y ha desencarnado en cuerpo y alma. Eso es algo que no tiene que ver con las reencarnaciones nuestras, que algún día a lo mejor lo hacemos, pero es a lo que hace referencia a esa reencarnación en cuerpo y alma. Entonces, pero lo importante es que el cristianismo sí tiene una convicción profunda sobre la reencarnación. Y sobre lo que comentaba Alfredo, que es muy interesante, las almas no nacen cada vez que alguien nace. Las almas han nacido. ¿Cuándo? La primera vez. la primera vez. Vuestra alma individual, la mía, nació en un momento determinado cuando se produce este descenso, cuando había un cuerpo con mente abstracta, ahí surge el alma. Y ese alma es la que se va encarnando vida tras vida. Nuestras almas llevan un recorrido. Yo no me atrevo a decir de cuántas vidas, pero desde luego de muchas vidas. Y claro, la pregunta que se hace Alfredo, ¿y por qué ahora hay tantas almas encarnadas? Es muy interesante la pregunta. Porque las almas, las que somos, somos. Y es verdad que hace, en el año 1900 había encarnado 1.200 millones de almas. Pero es que en la época de Jesús había 220 millones de almas, porque era la población humana de la época. Es como si no. Es las almas, nos hemos ido encarnando por turnos. No todos a la vez. Ahora vas tú, ahora voy yo. Es decir, como por turnos. Somos X miles de millones y nos vamos encarnando por turnos. ¿Qué es lo que hace que ahora tantas almas estén encarnadas a la vez? Pues esta es una pregunta que en conciencia es muy importante. Esto habla de la importancia de estos tiempos. Es un dato objetivo, no quimérico. Es un dato objetivo. Si tantas almas que hasta ahora veníamos encarnando como en rotación, ahora tú, ahora yo, ahora... Si ahora, sin embargo, todas tenemos la necesidad conciencial de estar aquí, será por algo. Esto hace que estos tiempos sean especiales. Con esto no digo nada, ni digo que vaya a ver el fin de nada, pero que son tiempos especiales sin duda, ¿no? Para que tantas almas queramos estar aquí. También hay más planetas en el universo, ¿no? Sí. Donde hay más vidas, más almas encarnadas. Sí, pero las almas... No tienes por qué encarnarte en España. Sí. eso es otro tema, es que estamos abriendo temas, también lo veremos en su momento. Las almas se ligan en su cadena de vida, se ligan a un logo planetario. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es decir, las almas no estamos encarnando ahora en la Tierra y la siguiente vida encarno en las Pléyades. Y de las Pléyades después encarno en... Volvemos aquí. Siempre. Pero una vez que tú empiezas un proceso evolutivo... No. Una vez que comenzamos un proceso evolutivo en conciencia en un logo planetario, tener en cuenta que el logo planetario es un ser vivo. O sea, la Tierra es un ser vivo. Una vez que el alma individual empieza su cadena evolutiva en el contexto de un logo planetario, lo sigue desarrollando en ese logo planetario. A partir de ahí vienen preguntas muy interesantes. Bueno, ¿y por qué yo tengo la sensación de que vengo de no sé qué o que tengo conexión con no sé cuánto? Eso lo podemos abordar tranquilamente en su momento. Pero las almas se ligan a un logos, a un planeta. Y no estamos saliendo y entrando de este planeta. Tenemos que cubrir nuestro proceso evolutivo en este planeta. Emilio, ¿y el concepto de alma vieja y alma joven? Bueno, que no todas las almas, primero, no todas las almas hemos llegado a la vez. No todas las almas hemos llegado a la vez. ¿Qué hora es? Claro, puede ser un alma muy vieja. Faltan y yo, por ejemplo, minutos. Una alma más joven. No todas las almas han... Cuando han tenido muchas vidas, no todas. El concepto de alma vieja y alma joven tiene dos interpretaciones, que son válidas ambas. Que un alma es vieja, aunque tenga la misma edad que otra, si ha evolucionado más en conciencia. Se llama vieja la más evolucionada en conciencia, lo cual no significa por tiempo. Y también hay almas más jóvenes en cuanto que se han incorporado a este logo planetario. Sí, pero que además de aprovechar más o menos la vida, las jóvenes la han aprovechado menos, entre comillas, de la sabiduría de la experiencia, por decirlo de alguna manera. Pero además de eso, también hay otro significado igualmente válido, y es que no todas las almas se han incorporado a este logo planetario para su proceso evolutivo a la vez, sino que nos hemos incorporado en varias oleadas. Y hay almas que llevan más tiempo y hay almas que llevan menos tiempo. Lo cual no significa que hayan evolucionado más, porque puede haber un alma que lleva menos tiempo y le ha sacado más jugo a la experiencia que otra que lleva más tiempo. Lo normal debería ser que la que lleva más tiempo le haya sacado más jugo. Como las vírgenes y el aceite. Exactamente. Yo tengo una pregunta con respecto al tránsito. El hecho simplemente de tomar conciencia de, por ejemplo, de las fases del tránsito, ya ese hecho acelera el tránsito también. Hombre, no tenga ninguna duda, ¿no? Es decir, esta toma de conciencia que acabamos de hacer aquí tan tonta en principio, de que sepas que cuando te mueres se va a morir tu cuerpo físico, al poco tiempo, como decía Lola, se va a disolver el etérico pero tu elemento emocional y mental van a estar ahí o pueden estar ahí en función del lado identificado que está. Eso es una información tan tremendamente importante que cuando se tiene, empieza ya a cambiar. Y cuando una persona va reflexionando un poquito sobre esto, nos preparamos mejor para la muerte. Porque lo ideal cuando llegue el momento de la muerte es que nuestros elementos mentales y emocionales estén lo más limpio, lo más calmado, lo más tranquilo posible. No tener miedo. Mira, no, a renglón de lo de antes, del cuerpo, o sea, el cuaternario, que es el que desaparece. Más alto. Por ejemplo, en los santos, los cuerpos incorruptos, ¿qué explicación da la teosofía a eso? Porque claro, los de la India los incineran, pero aquí no. Y están incorruptos, porque Santa Teresa, San Fernando, Sor Ángela, bueno, muchos. ¿Eso qué explicación dan? Porque esos no se van, están ahí. Ya eran momias, pero están ahí. Pues yo no lo sé, la verdad es que no me lo he planteado. Es que no eran incorruptos. Que son incorruptos, 14 brazos incorruptos. Que habrá una explicación, porque los que tenemos una creencia, tenemos una explicación. Pero habrá gente que no sé. Venga, voy terminando ya, pero ¿tiene alguna información que da la Mari Carmen sobre esto o lo buscamos? No, que en personas tan evolucionadas el hecho de que el cuerpo no se desintegre no le afecta. No afecta nada, porque tienen una muerte consciente y ellos hacen el tránsito de una manera consciente rápidamente. Hablamos de santos del nivel de Santa Teresa, San Juan de la Cruz. El cuerpo, no sé qué explicación física hay al hecho de que no se haya... Eso también depende, porque depende de dónde esté enterrado, ¿eh? Que hay una humedad, que hay sí, no sé cuánto, y se quedan sí, igual. Sí, puede ser un fruto de la preservación consciente de los que estaban allí en ese momento. Que tú querías plantear algo ahí al fondo. Sí. Yo creo que ya lo has contestado. El tema de que estaba hablando, si eso tenía algo que ver con la monada. Exactamente. Tiene que ver con la oleada monádica. Mientras que no estamos encarnados en ellos, ¿dónde están esas monadas? ¿Cómo que no están esas monadas? Las almas, cuando bueno, eso lo veremos en el capítulo cuarto. Cuando el cuerpo físico, cuando fallecemos y nuestro yo superior se poda de los elementos emocionales y mentales, vamos a un plano que es lo que el cristianismo denomina cielo y en el ámbito oriental se llama devachánico. Es un espacio, por decirlo de alguna forma. ¿De qué está hecho? También lo veremos. Podemos decir que está hecho de como un espacio mental, es de mente, es plano mental. Pero es un espacio donde se viven una serie de experiencias cuya finalidad es integrar lo que ha vivido en la vida anterior. Esa es la finalidad fundamental. No obstante, cuando veamos este capítulo, nos detendremos en los distintos niveles que hay en el devachán. Porque en el cielo y en el devachán hay distintos niveles. Finalmente, el devachán va a concluir cuando tú hayas integrado tus experiencias de la vida anterior, la hayas hecho tuya, tengas ya tu nuevo nivel de autoconsciencia derivado de esas experiencias y ya tú, voluntariamente, optes por volver a encarnar. Ahí termina el devachán. Pero en el devachán ocurren más cosas. El plano es el devachánico y ahí ocurren distintas cosas, la más importante esta. ¿Eso tiene que ver con lo de que dice Jesús, muchas son las moradas de mi padre? Porque cada uno irá a una parte diferente según la evolución que haya tenido. Y ahora otra cosa quería preguntar. Yo, por ejemplo, a lo mejor salgo ahí, viene un coche, me da un topetazo y estoy ya en el otro jueves. ¿Yo me doy más pronto cuenta que estoy muerta que la persona que no está en estas cosas? Obviamente. Dice Mariana, para lo del fondo, que si una persona que empieza a tomar un poquito de conciencia, cuando veamos el tema de la muerte, un problema, entre comillas lo de problema, es que te mueras y no te des cuenta que te has muerto. Bruce Willis en la película El sexto sentido se ha muerto y no se da cuenta que se ha muerto. Claro, cuando tú vas por la vida en el galimatía, en el lío, sin prestar ninguna atención a nada trascendente, llega un accidente o te meten un tiro, como le pasa a Bruce Willis en la película, y es que tienes una tendencia a seguir desde tu ámbito emocional mental, porque tu cuerpo muere, pero tu ámbito emocional mental sigue vivo. Ese cuerpo emocional y mental tiene una tendencia a seguir viviendo como si tal cosa. Es increíble, ¿verdad? Pero es así. Y el cómo es posible la película El sexto sentido, si no la habéis visto, verla, porque lo describe maravillosamente bien. El cómo esto se hace así. Gracias. Bien, bueno. El cuerpo etérico, que es el que la gente ve así cuando que lo ve la gente en la sombra y habla con ellos y no, empieza no, espera, a contar. Espera. ¿Y eso? No. Estamos terminando, pero esto es importante. El cuerpo físico denso muere cuando morimos, ¿vale? El cuerpo físico denso. El cuerpo físico etérico casi inmediatamente. Dura 3 o 4 días. El etérico. No, se desintegra con el físico. 3 o 4 días es lo que tarda. Lo que vemos muchas veces en los cementerios, que la gente dice que ve fantasmas y ese tipo de cosas, es el etérico en proceso de desintegración. El cuerpo etérico se queda al lado del cuerpo físico. En el cementerio, si está enterrado, en la ceniza, si está quemado, y se disuelve. Y se disuelve en 2, 3, 4 días. Lo que estamos hablando del cascarón, lo que estamos hablando de esa presencia que sigue ahí, es lo emocional y lo mental. Los componentes emocionales y mentales, ¿vale? ¿Es verdad que hay que esperar 3 días por lo menos para que te incineren? No, debería, ¿eh? Hombre, mi consejo es que se debería esperar, pero más que nada porque es que no estamos ni muertos físicamente, ¿no? Para incinerar, bueno, eso. Que si no nos vemos antes de final de año, que pasáis una fiesta maravillosa, que es la magnífica entrada del año, y nos vemos el día.